Les dije que hay un paro nacional en CONAPROLE por 24 horas que comenzó anoche. Estamos en contacto telefónico con el titular del sindicato de CONAPROLE, la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE, Luis Goicoechea. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, Luis, contame acerca de lo que sucedió ayer con el Consejo Nacional de Delegados y bueno, ¿cuáles son las conversaciones que hay con la empresa para resolver esta situación de la planta en Rivera? Bueno, sí, no, en primer lugar decir que no hubo negociaciones con CONAPROLE después del 27 de junio, el ámbito que estábamos en el ministerio, donde por que la empresa manifestó y reiteró, a pesar de planteos que nosotros habíamos hecho y la propuesta propia del ministerio, que establecía la posibilidad de firmar un acuerdo sobre un transitorio por 10 meses, donde ninguna de las dos partes, digamos, aceptaran. En el caso de la empresa, el no cierre de la planta, y en el caso del sindicato, el cierre de la misma, y en esos 10 meses que se puedan implementar una serie de propuestas que nosotros hicimos para mejorar el funcionamiento de la planta, independientemente que también tenemos otras que queremos que tienen que ver con acciones que puede estar tomando el Poder Ejecutivo en distintos organismos. Y bueno, en razón de que CONAPROLE reiteró que ellos no tenían, no podían aceptar esa propuesta y que el cierre para ello era inminente de la planta y que se iba a concretar el 31 de octubre de este año, es que ese ámbito quedó cerrado. Después hubo una reunión el viernes 4 de julio, aparte nuestra, con el ministro de Trabajo y la directora de Trabajo, y con la prensa se reunió el lunes 7 de julio. Y bueno, nosotros estábamos a la espera de la posible convocatoria del ministerio, que nos había dicho que no innováramos ninguna de las partes, en la medida que ellos todavía entendían que a nivel de la dirección del ministerio y ya no de los negociadores podían tener alguna visión, algún planteo. Y bueno, nosotros dijimos que estamos dispuestos a no innovar y esperar esa posible convocatoria después de las reuniones que mantuvimos con el ministro. Y el hecho es que el día martes la empresa, después de la reunión con el ministro, además de hacer declaraciones públicas, saca un comunicado a nivel interno y con llegada a todos los trabajadores y trabajadoras de CONAPROLE, donde dice que la empresa había recorrido todos los caminos que le había planteado al ministro y a hoy la situación de la planta, que entendían que la misma ya no podía seguir funcionando y que el 31 de octubre se iba a estar de alguna forma cerrando las actividades, parando las actividades industriales. Y bueno, eso a 24 horas de lo que era nuestro consejo delegado y de la reunión de la directiva, es que bueno, naturalmente cambió el eje de lo que veníamos por lo menos considerando, y el hecho de esperar la propuesta o planteo del Ministerio de Trabajo. Y es así que resolvimos comienzo del trabajo reglamento, que se empezó a aplicar el miércoles en la noche, y el jueves el Consejo Delegado resolvió un paro de 24 que empezó a aplicarse a partir del turno de la noche del mismo jueves. Hoy están paradas todas las plantas, solamente están activas en las plantas los residuos de leche con las guardias mínimas para que no haya dificultades de recibir toda la leche que se produce en nuestro país. Todos sabemos que no es posible el detener el ordeño de las vacas, por lo tanto, esto se hace 2 veces al día y esta leche tiene que ser levantada por parte de los recolectores, entregada en las plantas, porque además, por un lado, las capacidades que tienen las distintas tambos normalmente le permite una reserva para 2 o 3 ordeñas nada más, y por otro lado también el tema de que la leche, por más que esté enfriada en los tambos, va a tener un proceso natural que implica que lo más rápido que llegue a las plantas para colocarse en silos que de alguna forma los protegen y además pasteurizarla es imprescindible. Entonces, nosotros tenemos, la ciudadanía tiene que tener en cuenta que un paro nuestro 24 horas implica detener las actividades productivas, pero hay actividades que no podemos dejar de hacer. Está, en este caso, los trabajadores y trabajadoras van de guardia a hacer las tareas que nosotros encomendamos y exclusivamente esas. Así que desde la noche nosotros tuvimos, cuando veníamos de viaje desde Rivera, porque las actividades terminaron a las 6 de la tarde de Rivera, ya cuando veníamos de retorno comenzaban a aplicar el paro en todas las plantas y estuvimos hablando con los distintos referentes militantes que están en las plantas, porque el Consejo Ligado estaba con todos los delegados de planta y directivos en Rivera, y bueno, el paro ha venido transitando en forma normal, con una buena, como siempre, acatación total, y podemos decir que en el día de hoy se van a generar muchos atrasos en torno a lo que tiene que ver con el recibo, porque por más que nosotros estamos garantizando recibir la leche, lo hacemos en forma más lenta. Y bueno, y este fin de semana además se van a dar problemas con el movimiento de la leche, porque las actividades entre sábado y domingo son mucho menores que de lunes a viernes. Ajá. Ahí están los descansos semanales, hay sectores que, o sea, por ejemplo, quesería y dulcería y su producto trabajan más fuerte de lunes a viernes. Sábado es mínimo el trabajo y el domingo es el descanso. También el sector de helado trabaja de lunes a viernes. Entonces, lo único que tenemos que funcionar los 7 días a la semana por el hecho de capacidad para producir y tener silos para mantener o envasar es las torres de polvo que trabajan los 7 días de la semana. Esto porque, claro, es el sector que debe, digamos, procesar más leche para generar espacios para poder seguir recibiendo leche de los productores, porque si no, no daría la capacidad para recibir sábado y domingo la leche y recién procesar la lunes, ¿no? Luis, con respecto al cierre de la planta, entonces, hablemos de ese cierre de la planta. Es una planta que incluso no tiene pérdidas, sino todo lo contrario, tiene ganancias todavía, ¿no? Cuando hacen los balances a fin de año, la planta sigue dando ganancias. ¿Por qué es el cierre? Bueno, la verdad que eso es la situación más sorpresiva. Estamos hablando de la única planta que hoy tenemos al norte del país, ¿no? De pasando inclusive todos los departamentos que tenemos en el norte, la que queda hoy activa, es una planta que hoy está recibiendo entre 25 o 30 mil litros de leche por día y procesa 20 mil para envasado de leche fresca, uno de los productos de mayor necesidad y vitalidad que tenemos que preocuparnos que se siga manteniendo su producción. Abastece Artigas de la Unión, Rivera, Tacuarembó, Salta y Paysandú con leche fresca. Uh-huh. Inclusive también tiene un centro de distribución, o sea, de todos los productos de Conaprole, que va uno o dos camiones por semana desde Montevideo para abastecer. Y en el balance del último año tuvo aproximadamente $1,000,000 de ganancia en el 2024. O sea que no da para ir. Lo que dice Conaprole, que dado en lo que ha sido la tendencia en los últimos años, estiman que 2 o 3 años de acá para adelante va a seguir reduciéndose el consumo de leche. Ellos hablan que es un tema de cambio de hábito de la población y por ende va a empezar a dar pérdida. Entonces toman esta acción o decisión antes. Uh-huh. Eso es lo sorpresivo. Sí. También es sorpresivo que diga que sea habla de cambios de hábito y habla de tendencia cuando la leche fresca en nuestro país, que digo para que la población tenga conocimiento, en el año 2005, por ejemplo, 20 años atrás, Conaprole producía 500.000 litros de leche para el consumo de leche fresca, 400.000 envasada en Montevideo, los 60.000 envasaba en San Carlos. San Carlos abastecía Lavalleja, 33, Rocha y Maldonado, y envasaba 40.000 litros en Rivera. En este caso, Rivera envasaba Artigas, Salto, Tacuarembó y Rivera. Paysandú se abastecía desde Montevideo hace un par de años, que nosotros planteamos por qué llevarlo acá y si lo podíamos trasladar desde Rivera, que había un camión que llegaba hasta Salto y era mucho menor el flete si se llegaba la leche para Paysandú. Bueno, o sea que bajó de los 500.000 que se envasaban en ese periodo, y se envasan 200.000. Se cerró la planta San Carlos, ustedes recordarán, después un proceso muy duro de discusión con la empresa. Sí. Era distinta la situación de San Carlos en cuanto a solamente tenía envasado de leche y distribuía leche, no tenía el centro de distribución como tenemos en Rivera. Más allá de que de alguna forma nosotros dijimos que Conapro lo que medía es lo que se podía ahorrar, pero no medía si esto perjudicaba lo que es el servicio que se establecía en esta zona. Bueno, podemos adelantar que después de 4 años de que Conapro dejó de envasar leche y distribuir desde el centro de San Carlos, los departamentos de Lavalleja, 33, Maldonado y Rocha, los propios distribuidores dicen que el servicio, al tener que recibir la leche de Montevideo y que no pueden muchas veces recargar, porque a la planta iban más de una vez en el día, no han tenido pérdidas de ventas de leche mayor que la que es la tendencia que venía teniendo el país. Uh-huh. Y bueno, nosotros pensamos que en Rivera va a ocurrir lo mismo. Ahora, el hecho es que nosotros decimos que el mercado, uno podrá creer que sí hay una mutación del consumo, pero no es tal. Si Conaprole, como las empresas, por razones logísticas, por el hecho de que la distribución de leche fresca se tiene que hacer todos los días, por la vida útil que tiene la leche, 4 o 5 días después del envasado, mientras que la leche ultra no se puede, tiene 30 días de vencimiento, y que la leche en caja tetra tiene 6 meses y que la leche en polvo tiene 1 año, las empresas han venido buscando los caminos para que la gente tienda a consumir este otro tipo de leche que tiene un valor mayor, que no tiene las mismas propiedades, ¿no? Porque las vitaminas y lo que tiene que ver toda la parte de proteico que tiene pues la leche fresca, al haber una ultrapasteurización, que es un proceso mucho más invasivo, ustedes sabrán que la leche en esas condiciones no tiene el mismo sabor. Sí. Y también, o sea, no es que es una leche que no se pueda consumir, se consume, está bien, pero tiene propiedades menores que la leche fresca, que de alguna forma, inclusive para los niños mayores, la leche que nosotros entendemos que debería consumir. Y por otro lado, el hecho es que es una leche que está tarifada, la leche fresca, y que las otras leches tienen precio libre. Entonces, más allá de que ha ido bajando las empresas los valores de la leche ultra, está hoy un peso de diferencia con la leche fresca. Y la leche de caja, que cuando se instaló en nuestro país en el año 2005, la tetra para envasar leche era principalmente para exportación, porque tiene una vida útil mayor y permitía poder exportar a México, a Brasil, ¿no? Cosa que la leche fresca y la ultra por el tiempo de duración es menos probable. Hoy, Conapro está envasando en Rodríguez 200 a 250 sí, sí, mil litros que se consume en nuestro país, porque nos lleva leche a todo el país de leche fresca. Entonces no se puede decir que es un tema de mercado, es un tema de política, de logística, la empresa, porque la distribución se hace diferente. Sí. Hay lugares que el lechero no va todos los días, va una vez por semana y le dice al almacenero, mirá, te puedo dejar leche larga vida o leche en caja porque no vengo hasta la semana que viene. Luis, vamos a ir redondeando porque no me queda más tiempo y no quiero quedarme sin preguntarte qué pasará con los trabajadores. Ustedes hablan de que en forma directa e indirecta esto afecta a 40 familias, a 40 personas. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? ¿A dónde van a ir? Porque leí el otro día que el gerente de Conaprole decía que no se perdían los puestos de trabajo. ¿A dónde van a ir a trabajar? Bueno, los puestos de trabajo se pierden porque estos ahí tenemos 28 personas directas, después están los que nosotros llamamos en afectación indirecta por trabajadores que dan servicio a la planta que no son de Conaprole. Pero los 28 que son de Conaprole, podemos decir que más allá de que todos optaran por ir a otro lugar, van a desplazar trabajadores contratados, o sea que no es que se mantiene el mismo número de trabajadores. Se reduce la plantilla general de Conaprole en 28 puestos. Ellos lo que dicen Conaprole es que le garantizan trabajo en otro lugar. Pero pensemos en un trabajador que vive en Rivera, que le digan que tiene que su señora o el esposo, en el caso de la mujer, trabajan en otro lugar, mira, la opción de trabajo es irte a una planta del sur, la más cercana está a 400 kilómetros. O sea que tenés que perder un trabajo de un integrante de la familia para que el otro preserve el trabajo, porque aparentemente es mayor calidad. Y por otro lado, el desarraigo social de la familia, de los hijos, ¿no? De todo el entorno y el costo económico, dejar de pasar a vivir en un lugar más caro, con alquileres o propiedades mayores, y que el rendimiento del dinero es distinto. O sea que es probable que muchos trabajadores o trabajadoras de esos 28 no puedan decidir optar por continuar el trabajo. Y la otra preocupación que tenemos, de lo que decíamos, que nosotros le planteamos medidas a Conaprole, que reconoció Conaprole que esas medidas aplicadas en la planta de mejor gestión de trabajo hoy y algunas actividades que nosotros entendemos que se pueden hacer y no tercerizar como hoy se contrata, le permitía un ahorro de 25 a 30 mil dólares mensuales, 300 mil dólares en anuales, o sea que podríamos tener una mejora. Si hoy ganaba 1 millón de dólares en la planta, poder ganar 1.300.000. Y por último, decir que nosotros pensamos que el Estado, de distintas formas, como está analizando todo el tema de lo que es la frontera, podía ayudar para que la leche que ahí se envasa también sea favorecida y poder tener un precio frontera para los departamentos de Artigas y de Rivera y Bella Unión, que de alguna forma es donde se vende la mitad de la leche que ahí se produce. Y también recuperar, abastecer a las escuelas, que en ese norte del país antes se entregaba leche fresca y desde la pandemia se está entregando leche en polvo. Entonces ahí tenemos 5.000 litros más de envasado que se pueden hacer. Hay muchas medidas para mejorar lo que la planta es una planta que da ganancia y no tomar esta acción. Por último, decir que en el día de ayer participaron los tres diputados y el senador que es del departamento, todos los ediles de las bancadas, organizaciones sociales, en un encuentro que hubo más de 60 personas después que finalizó el Consejo Delegado, donde se expresaron en favor de pelear y luchar en conjunto por mantener la planta de Rivera activa de Conaprole. Dice un departamento que tiene casi el 45% de informalidad, donde se vienen planteando políticas de frontera para tratar de mantener lo que tiene que ver la parte activa industrial y el comercio y generar otros espacios, que por el contrario, una empresa del tenor de Conaprole y una cooperativa y de una planta donde no da pérdida, tome una acción contraria. La verdad es que está muy dolido toda la sociedad de Rivera con esta decisión de la empresa y dicen que van a tratar de plantear en todos los ámbitos posibles, nacionales a nivel del Parlamento, en diputado y en Senado, como también en la Junta Departamental y a través del intendente, acciones para que Conaprole desista a esta decisión. Luis Goychea, muchas gracias. Bueno, gracias y un saludo a la audiencia.